Plan Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te da la hora. Son las 14 horas, con 19 minutos. Después de un respiro, estamos de vuelta para seguir descubriendo más de ti. Más de ti. Junto a Mía, 937. Cantada. Recuerda, es jueves de No la Cantes. Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentran con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte. ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás, corazón. Si vieras cómo estoy o supieras que mi alma no te pertenece. Y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina, y a mí la vida se me está acabando. Tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras románticamente, ¿por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras, si mi vida tuvo vida, sentir tu ternura al mojarme tu pasión. Si vieras mi ansiedad o tan solo imaginaras mis deseos por verte, quedaría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón. Y siempre que despierto mi alegría se va porque era un sueño, pude amarte. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendría el destino, mi mundo y su suerte. Volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina. Y a mí la vida se me está acabando. Que tanto el alma me está destrozando. Y aquí en mi pecho ven más penas. Si tú estuvieras, vuelve mi reina, y a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho ven más penas. Vuelve mi reina, y a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras. Cuando hay un vacío que no puedas llenar. Ya la cantaste. Es jueves y no la cantes. Todos hablan del destino, de lo que viene para el futuro. Pero lo que no te cuentan es que tu futuro lo defines tú. Con trabajo y esfuerzo. Con disciplina y compromiso. ¿Quieres lograrlo todo? Haz todo para lograrlo. Ahorra para tu yo del futuro, porque el futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Se puede notar, Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Señor, con permiso, aquí le traigo su gas. Permítame. Voy a revisar que traiga el termosello azul con el logo dorado de Zetagas. Aquí lo trae, mire. Eso le garantiza que trae su peso exacto. Veo todo perfecto. Pase adelante. Fíjate bien vos y te irá bien. Haz tu pedido al 1792, el teléfono del gas. Comparte felicidad, comparte un idioma y haz tu agosto. Inscríbete, modalidad presencial o virtual. Obtén 60% off en cuotas y 10% en libros. Academia Europea, número uno en idiomas. PBX 2203-0000 o WhatsApp 4500-0404. Eventos Magic. Es magia en tu evento. Un excelente servicio de catering, mobiliario, cristalería, decoración, iluminación y música que hará sentir en tus invitados una verdadera ilusión. Boda, cumpleaños, graduación o evento corporativo, Eventos Magic se encarga de todo. Elegante, romántico o divertido. Cotiza antes del 30 de septiembre al WhatsApp 5308-6794 o en Instagram @topmagicevents y recibe 6 cuotas sin recargo. 20 años de mujeres que transforman. Este 7 de octubre, el Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas celebra su 20 aniversario. Un espacio que ha empoderado a más de 30.000 mujeres. Porque liderar es hablar, actuar y construir juntas. Este año, con mujeres que inspiran como Angélica Vale. Te esperamos a las 8 de la mañana en el Hotel Westin Camino Real. Para más información, comunícate al 2417-2711. Más que un evento, es el encuentro de tu voz con miles más. Después de un respiro, estamos de vuelta para seguir descubriendo más de ti. Más de ti. Junto a Mía, 937. ¡Qué cantada! Recuerda, es jueves de No La Cantes.